Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Se ha hablado de la culpabilidad de Peña Nieto, de Tomás Herón, de Ariel y Gómez. Pero también recuerden que tenemos un asesino en la fila que se llama, se apellida Galindo, que desde el 2012 está en este puesto, que desde ahí empezó un tanguato, la desaparición de nuestros 43 normalistas, de nuestros dos caídos. Y ahora, para acabarla, de nuestros hermanos, los 8 muertos de Oaxaca. Es por eso que le decimos a Galindo que él sabe perfectamente bien quiénes son los policías federales que participaron en los hechos. ¿Quién es el comandante que no aparece cuando estaba de turno ese 26 de septiembre? Como padres de familia, se lo exigimos. Hay veces que no hablamos de él, pero él tiene tanta culpabilidad porque él fue el que dio las órdenes, el que recibió las órdenes de arriba para masacrar a estos alumnos, para desaparecerlos. Es por eso que nosotros le exigimos que ya no encubra a sus elementos, a sus asesinos. Y hermanos de Oaxaca, de Nochixtlán, ahora sale una comisión de padres de familia para allá, para decirles que estamos juntos en su dolor, ellos con sus difuntos y nosotros con nuestros desaparecidos. Y también darle las gracias a todos aquellos que nos han acompañado este año 10 meses, que es la gente, que es los telefonistas, que es la Sexta, que es la ciudadanía, que son las organizaciones y los colectivos. Muchas gracias, señores. Y aquí están, con dignidad, con coraje, con desesperación, los 43 padres de familia de que no encuentran a sus hijos. Es por eso que le decimos a la señora procuradora que nos debe el removimiento de Tomás Herón y a los demás cómplices. Y no nos vamos a seguir callando. Y como padres vamos a estar exigiendo la aparición con vida de esos 43 normalistas. Gracias, compas. Muchísimas gracias.